buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos una noche más a La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Como os comentábamos en el programa anterior, el sábado 9 se realizó la acción por el Día Internacional de los Derechos de los Animales en la Puerta del Sol de Madrid. Y allí estuvimos para traeros algunos de los comentarios que nos hicieron personas ajenas que pasaban por allí y contemplaban a los y las activistas. En el programa de hoy voy a estar muy bien acompañada, ya que en los micros nos acompañará un día más Rubén Cobo para hablarnos hoy en el apartado de reseñas del documental Blackfish. También estarán Bea y Alejandro del documental Cero. Y por teléfono contaremos con Isabel de Rabbit Rescue y, como podéis ver, un programa lleno de amigas y amigos que nos hablarán de temas muy enriquecedores y con los que aprenderemos algo nuevo, segurísimo. Ya sabéis que tenéis las plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram donde podéis seguirnos y hacernos llegar todas las sugerencias y aportaciones que creáis conveniente. También sabéis que para nosotras es muy importante que nos transmitáis vuestras inquietudes referente a los derechos de los animales. Así La Osa seguirá creciendo a vuestro lado. Como siempre, durante esta hora os acompañaremos Alex Gabasa en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Y otra cosa es que hagan con ellos, pues, animales que no tienen que matar, pues que los maten. Y ya está, la verdad. Vamos, yo misma, yo sigo comiendo carne, yo no soy vegetariana tampoco. Lo que pasa que, a ver, matas para alimentarte, para comer, matar por matar, no. Ahí yo no estoy de acuerdo. Te vuelvo a repetir que yo no voy al campo y me pongo a matar a nadie. Ni en el mar, ni nada. Lo que pasa que, claro, evidentemente, si te quieres comer un filete, tienes que sacarlo de la vaca. En el alimento quizá tengo más conflicto, ¿no? Porque digo en cuanto a supervivencia. No digo por gula, pero digo que al final también comemos para alimentarnos. Que hay un equilibrio más entre vegetales y hortalizas y tal, y legumbre y carne, bien, y pescado, bien. Pero en el resto de asuntos sí estoy contra el matar animales. La gente tiene que tomar conciencia de las cosas, ¿no? Y que todo es, todo tiene sus repercusiones. Los animales también son, se merecen vivir, ¿no? Ok, pero es que hay que comer, hay que... El pollo es necesario, el conejo es necesario. Yo ahora tengo colesterol y me han mandado carne de conejo, que no tiene grasa. Fíjese. Porque las demás todas tienen... Así es, sí. Me parece que os podéis cargar a una industria fuerte o algo con estas historias. Industria intensiva, está ya todo inventado y está todo controlado. O sea, que no están allí hacinados los animales y malviviendo. Están bien porque está controlado por Sanidad. Sí, no. No, no, yo estoy a favor de consumir animales. Mira, en Asturias tenemos ganadería extensiva que crea biodiversidad. Tú cuando vas a los Picos de Covarón hay ganadería extensiva que gracias a eso hay quesos buenísimos y están creando biodiversidad. O sea que no estoy a favor de que no se exploten los animales. Los animales se pueden explotar toda la vida, generar empleo, respetar el medio ambiente y crear biodiversidad. A no ser que tú te metas en internet, investigues un poco, documentales que hay. No hay mucha información, como no conviene, supongo. Los animales que hay en los acuarios, en especial los que actúan en espectáculos acuáticos, sufren mucho. No tienen suficiente espacio en el acuario, que suele ser muy pequeño. Un ejemplo muy obvio es el de los animales grandes como los mamíferos marinos. En países como Estados Unidos, los delfines están confinados en tanques de solo 9 o 10 metros de largo. Como resultado, estos animales se pasan todo el día nadando en círculos, lo que afecta seriamente su salud mental. Otra causa del sufrimiento de los animales en los acuarios es la ecolocación que se usa con los delfines y otros mamíferos marinos que actúan en espectáculos. Cuando están encerrados en los tanques, el eco de los sonidos que producen su sonar rebota constantemente en las paredes de los tanques y vuelven inmediatamente a los animales. Esto es extremadamente estresante y afecta seriamente su salud mental. Es muy difícil imaginar cómo deben de sentirse estos animales. Debe de ser como estar atrapado en una habitación minúscula en la que lo único que se puede escuchar es un ruido muy fuerte. Sin embargo, la analogía no llega a describirlo, pues la ecolocación es más importante para estos animales que la audición para nosotros. Quizá una comparación más cercana sería imaginar que perdemos la visión y escuchamos siempre el mismo ruido. Estos animales suelen tener serios problemas cutáneos provocados por el agua de las piscinas, que están llenas de productos químicos y cuya composición química no es la adecuada para ellos. Además, se observan diversas patologías dentales en las ballenas de los acuarios, con patologías que comienzan a una edad muy temprana. Las estereotipias orales exhibidas por las orcas contribuyen al daño dental observado, y aproximadamente el 24% de las ballenas exhiben desgaste coronal mandibular mayor o extremo con desgastes coronal y desgaste en o por debajo de la línea de las encías. Más del 60% de los dientes mandibulares 2 y 3 presentan fracturas. Además, como solía pasar y sigue pasando en muchos países donde existe la esclavitud humana, a estos animales se los separa de sus familias. No solo eso, sino que cuando los capturan en su hábitat natural, no es raro que mueran por los trastornos que les causan durante la captura y el transporte. Este texto que os acabo de leer, realizado por las y los activistas de Ética Animal, es para daros paso a la sección de reseñas de Rubén Cobo, que hoy nos trae el documental Blackfish. Muy buenas noches, Rubén, y bienvenido a casa de nuevo. Buenas noches, Ruth, y buenas noches, Alex. Muchas gracias por invitarme de nuevo a visitar la OSA y también, pues como os digo de vez en cuando, gracias también por sacar adelante este proyecto. Gracias también a quienes estáis al otro lado escuchando y dándole sentido a todo esto. Y bueno, también una cosa que no traía preparada de casa, pero que qué gustazo haber escuchado este tema que habéis puesto de Wild Animals, que siempre es un gustazo. Y bueno, entrando ya un poco en la reseña, decir que vamos a dedicar un rato a hablar de un documental muy famoso que veo bastante relacionado con los contenidos del programa de hoy. Durante esta hora se va a charlar sobre activismo, sobre documentales y sobre animales considerados exóticos. Por eso hoy vamos a hablar sobre Blackfish, un documental de 2013 dirigido por Gabriela Cooper-White. Tenían barcos de pesca con redes de cerco de las cuales les resultaría totalmente imposible escapar una vez que estuvieran desplegadas, y así podían llevarse solo a las crías. Solo nos interesaban las más pequeñas. Pero las más pequeñas seguían siendo unos animales muy grandes. Me dijeron que debido a los gastos de transporte solo podíamos coger a las más pequeñas. Ya tenían a las crías que querían dentro de los corrales, así que soltaron las redes. Las otras podrían haberse ido, pero se quedaron. Intentábamos meter a la joven orca dentro de una especie de camilla. Y toda su familia seguía a unos 20 metros de distancia. Hicieron como una línea y se comunicaban entre ellas. Bueno, en ese momento te dabas cuenta de lo que estabas haciendo. No pude contenerme. De repente empecé a llorar. No dejé de trabajar, pero no era capaz de soportarlo. Era como secuestrar a un niño pequeño de las manos de su madre. Todos nos observaban. ¿Qué más podíamos hacer? Es la peor cosa que se me viene a la cabeza. No se me ocurre nada peor que aquello. En verano de 2010, Dawn Branshaw, entrenadora en el acuario SeaWorld de Orlando, Florida, moría en un ataque de la orca Tilikum. La versión oficial que difundió SeaWorld hablaba de un accidente, un hecho aislado que se explicaba porque la entrenadora había resbalado, había caído y su coleta quedó enganchada entre los dientes del animal. SeaWorld es una empresa muy poderosa y consiguieron que esa versión fuese aceptada y difundida desde los medios de comunicación de masas, quedando pues grabada de forma acrítica en la mente de gran parte de la población. Pero algunas personas sentían que esa explicación era insuficiente. ¿Por qué una orca atacaría a la persona que le da de comer? Claro. Esa fue la pregunta que se hizo Gabriela Cooper-White y que le hizo querer investigar sobre el asunto. Y bueno, lo que iba encontrando pues le hacía querer saber más y más, y ese proceso culminó con el documental Blackfish. Lo que encontró fue cambiando su visión del asunto y las dudas fueron encontrando respuestas y planteando nuevas cuestiones. He participado en una revolución para cambiar a un presidente en América Central y América del Sur. Y he visto cosas que cuesta creérselas. Pero cazar a esa orca es lo peor que he hecho en mi vida. Así, Gabriela Cooper-White y el equipo de Blackfish pues descubrieron que no era la primera vez que Tilikum atacaba a alguien. En febrero de 1991, Tilikum, junto a las orcas Aida y Nutka, arrastraron al fondo de la piscina y zarandearon hasta la muerte a la entrenadora Kelty Byrne. En 1999, Daniel Dukes, un hombre que parecía haberse colado, apareció muerto también en la piscina de Tilikum. Y en 2010 le tocó el turno a Dawn Branshaw. Más cerca, en Tenerife, una orca macho llegó al Loro Parque enviada desde SeaWorld. Esa orca se llamaba Keto, y el 24 de diciembre de 2009, hace ahora prácticamente 8 años, mató a su entrenador Alexis Martínez. Mercedes Hernández, la madre de Alexis, se dedica desde entonces a informar sobre la realidad de los zoos y acuarios. Un fragmento del juicio al Loro Parque por estos incidentes queda reflejado en Blackfish y no deja muchas dudas sobre la catadura moral de SeaWorld. Don't miss this small miracle. Come see our new baby Shamu. Sé que era muy ingenua, pero sentía que era nuestra responsabilidad intentar que mantuvieran los lazos familiares entre ellas, ya que cuando están en libertad las relaciones familiares son muy importantes. Kalina fue la primera cría Shamu. Se volvió un poco problemática, molestaba un poco a su madre e interrumpía algunos espectáculos y cosas así. Los altos cargos decidieron que la trasladarían a otro parque cuando solo tenía 4 años o 4 años y medio. Y todos los entrenadores nos llevamos una gran sorpresa. Jamás se me había pasado por la cabeza que pudieran arrebatarle la cría a su madre. Los supervisores empezaron a reírse de mí diciéndome: «Pobre Kalina, ¿qué hará la pobre sin su mami?». Y claro, me callé inmediatamente. El día del traslado tuvimos que desplegar las redes y separarlas para coger a Kalina, la cría, y meterla en la piscina. Katina era una orca muy callada, no era de las que hacían muchos sonidos vocales. Pero después de que le arrebataran a Kalina y la metieran en el camión para llevarla al aeropuerto, Katina se quedó en la piscina sin su hija y permaneció quieta en una esquina del tanque. Literalmente temblaba, gritaba, chillaba y lloraba. Nunca antes le había visto hacer nada parecido. Las otras hembras de la piscina salieron una o dos veces aquella noche para comprobar cómo estaba, y ella empezó a chillarles y a llorar. Así que se fueron rápidamente. Lo que yo vi en aquel momento es lo que se conoce como pena. Estos ataques y más que fueron documentando Gabriela Cowperwaite y su equipo de investigación les planteaban una pregunta ineludible: ¿por qué ocurre esto? Un dato les dio una clave fundamental: no hay documentado ni un solo ataque de orcas en libertad contra humanos. Ni uno solo. Así, parecía que se empezaba a despejar la incógnita de la ecuación. Se ponen a investigar sobre la industria de las orcas en cautividad. Encuentran un punto de partida muy claro: las capturas de orcas que se realizaron en 1970, de las cuales acabamos de escuchar hace un par de cortes un testimonio directo de uno de los participantes. Contactan con uno de sus protagonistas, un hombre rudo e imponente, pero roto por dentro, que da un testimonio crudo y desolador de lo que aquel día hicieron y aún hoy sigue resonando. Es lo que hemos escuchado hace un rato. Esas orcas fueron secuestradas y fueron las primeras de una industria que ha ido creciendo y expandiéndose por todo el mundo. Esas orcas secuestradas serían obligadas a reproducirse para llenar tanques y piscinas, para hacer trucos a cambio de comida, en definitiva, para generar beneficios para sus dueños. Me creí todo lo que nos contaban. Aprendí a decirle al público lo mismo que me decían a mí. Hello out there. Children are some of Shamu's biggest fans. We can do just about anything we want. Cuando trabajaba allí, pensaba que lo sabía todo acerca de las orcas, que sabía todo sobre estos animales, pero no tenía ni idea de orcas. Sé mucho sobre adiestrar animales, sobre entrenar a orcas, pero no tengo ni idea sobre su naturaleza o sobre su comportamiento cuando son libres. Yo me creía la mayoría de las cosas que aprendí allí porque pensaba, ¿por qué van a mentirme? Debido a que las orcas que viven en cautividad mueren muy jóvenes, suelen decir que las orcas solo viven 25 o 30 años. 25 to 35 years. They're documented in the wild living to be about 35, mid-30s. They tend to live a lot longer in this environment because they have all the veterinary care. Y obviamente es mentira. En 1980, tras 6 años de estudios, ya se sabía que su esperanza de vida era parecida a la de los seres humanos. Cualquier otro dato es una distorsión. Ese es el siguiente bloque del documental, una radiografía de la industria, de los acuarios y de los parques marinos. Nos explican cómo funcionan, el tema de la reproducción, la compra-venta de individuos, la cuestión de los entrenadores, la estrategia comunicativa de SeaWorld y cosas así. Y luego se entra en lo esencial, la vida de las orcas en cautividad y las consecuencias que tiene para ellas el encierro. Esa parte es muy reveladora y cualquiera que tenga la suficiente honestidad para escuchar lo que se dice sin ponerse a la defensiva podrá entender en pocos minutos que es una aberración encerrar animales para exhibirlos. Me gustaría también destacar la participación en el documental de antiguas entrenadoras que en un momento de su vida han decidido dejar la profesión y en ese momento se prestaron para dar su testimonio. A veces se intenta desviar este tipo de debates hacia cuestiones científicas o profesionales, ¿no? Como alejadas de la opinión del populacho, enrevesando los conceptos para hacer que encajen, pues aunque sea forzando un poco las realidades, ¿no? Cuando salen personas que han desertado de esas formas de explotación, que conocen a la perfección el funcionamiento de esa maquinaria y deciden dejar de participar y animar a otras personas a que también lo hagan, pues son testimonios de un valor enorme. La propia directora cuenta en una entrevista que algunos entrenadores tenían miedo de salir hablando hasta el punto de suspender más de una entrevista el mismo día en que habían quedado para grabar. Hay algo que está mal. Está claro que algo le pasa a Tilikum y uno se puede percatar. Cuando tienes una relación con ese animal, te das cuenta de que no mata porque sea violento. No mata porque esté loco. Tampoco mata porque no sepa lo que está haciendo. Mata porque está frustrado, por exasperación. No sabe cómo canalizar ese sentimiento que lleva dentro. Blackfish es un documental que, desde el punto de vista formal, pues a veces parece un thriller, a ratos es muy didáctico y a ratos tiene mucha carga emocional. Decir también que no es cine militante, su autora busca narrar una historia, esa es su motivación y esa fue su preocupación durante la elaboración del documental. Ahora bien, Blackfish es una herramienta y de eso no cabe duda, ¿no? SeaWorld lo ha notado y lo puede verificar. La asistencia a sus espectáculos y sobre todo el valor de sus acciones en bolsa han ido cayendo cuanto más se daba a conocer el documental. De hecho, si vamos en Google podéis encontrar bastante fácilmente datos al respecto. Hay algunas empresas, como por ejemplo Southwest Airlines, que recibió tal presión que acabó poniendo fin a 26 años de relación empresarial con SeaWorld. En marzo de 2016, SeaWorld anunció a bombo y platillo que suspendía sus espectáculos con orcas, alegando que la sociedad está cambiando. Aquí podemos encontrar un claro ejemplo de cómo, gracias a iniciativas individuales y colectivas, se pueden crear escenarios que posibiliten cambios. En este caso, el estreno y la enorme difusión del documental Blackfish pues han sido clave para posibilitar un debate social que ha cuajado también gracias a miles de activistas en todo el mundo pues que luchan durante todo el año contra el cautiverio en sus múltiples formas, ¿no? Pero también me parece importante no olvidar que quien realmente ha originado toda esta oleada de cuestionamiento y de protestas ha sido una persona de 5.600 kilos llamada Tilikum, ¿no? Sin Tilikum y sus acciones pues no hay Blackfish, no hay incremento de la lucha contra SeaWorld y los acuarios y no hay nada de lo que estamos comentando durante este rato. Nos puede costar más o menos entenderlo, pero Tilikum luchó contra sus condiciones de vida, no de la forma en la que lo haría un humano, pero lo hizo. Atacó a las personas que lo oprimían de forma más directa, que eran sus entrenadoras, y eso tuvo unas consecuencias. Tuvo un reflejo en las decisiones y las acciones de otras personas, y algunas dejaron de trabajar para esa industria, otras se reafirmaron en su compromiso activista, y unas cuantas decidieron hacer Blackfish. Hablo de Tilikum en pasado porque, por desgracia, ya está muerto. Además, en estas fechas está a punto de cumplirse el primer aniversario de su muerte, ¿no? La mañana del 7 de enero de este mismo 2017, SeaWorld anunciaba su muerte. 36 años, de los cuales pasó 33 encerrado. Nació en libertad en Islandia y murió pues, en un asqueroso parque acuático en Orlando, ¿no? Y retomando con algo que decía antes, SeaWorld anunció el fin de sus espectáculos con orcas, pero también dejó claro que no pensaba liberarlas, es decir, que seguirá haciendo negocio exhibiéndolas. Por lo tanto, la lucha para cerrar estos centros de explotación pues continúa. Una muestra de esta lucha es la convocatoria internacional Empty the Tanks, que se realiza en multitud de ciudades y pueblos desde 2013. Se estima que hay más de 50 orcas cautivas actualmente en este tipo de negocios. Vimos a un grupo de orcas nadando en línea, con sus aletas dorsales rectas. Fue todo un honor estar allí. Y menos mal. Bueno, pues para ir cerrando, considero que si Blackfish ha conseguido poner un granito de arena para hacer crecer la oposición a estos horribles centros, pues creo que queda más que justificado dedicarle 83 minutos a verla y escuchar lo que nos tiene que decir. El documental está disponible en DVD, hay una web oficial donde podéis encargarlo, pero también lo podéis ver fácilmente de forma gratuita si buscáis un poco por las redes. Recordamos, Blackfish, de Gabriela Cowperthwaite, año 2013. Y esto ha sido todo, Ruth. Igual ha sido una forma un poco intensa de comenzar, pues que hay temas que tampoco sé muy bien cómo tratar de otra manera. No, vamos, para nada. A nosotros nos encanta la intensidad y, vamos, es un tema perfecto, es decir, es un documental más que recomendado, es decir, te agradecemos que nos hayas hecho esta reseña porque realmente yo me acuerdo cuando vi este documental y bueno, es visualmente está muy, muy bien y realmente, pues bueno, sí que es también, ¿no?, de estos documentales que debemos de tener en nuestra videoteca animalista. Así que nada, como tú bien has dicho, invitamos a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes a que vean este documental porque es obligatorio también. Pues muchas gracias de verdad, Rubén, por estar una noche más con nosotras. Un placer. Han existido personas preocupadas por las innumerables injusticias que el ser humano comete contra los demás animales, desde los tiempos de Pitágoras en Grecia hasta los sutiles avances legales logrados por la acomodada sociedad victoriana. La historia está salpicada de ejemplos de oposición a la opresión ejercida contra otras por el hecho de no pertenecer a nuestra especie. Este tipo de discriminación se denomina especismo. Pero más allá de los nombres y los filósofos y leyes de bienestar animal, el último siglo ha sido testigo de una auténtica guerra librada en el campo del pensamiento y también en el campo de la acción. La lucha por la liberación animal aún se enfrenta al reto de ser comprendida, por lo que los métodos de difusión y las campañas para sacar a la luz pública la realidad de la explotación animal han desempeñado un papel fundamental en su historia. No obstante, el objetivo de estas páginas es recoger la evolución de los grupos de acción directa, principalmente ilegal, y cómo su esfuerzo y valentía han contribuido a salvar millones de vidas y a ocasionar grandes daños a una industria opresora y cruel. Con esta introducción del libro Hasta la última jaula, 50 años de liberación animal, editado por 824, queremos dar paso a Bea Muñoz y Alejandro Puente del documental Cero. Muy buenas noches. Muy buenas. Que sepáis que es un auténtico placer teneros aquí con nosotras. Igualmente. En los micros. Y sobre todo, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, encantados de estar aquí. Nos alegramos mucho. Esto es una oportunidad el veros aquí trabajando como hacéis vuestro lado, ¿no? ¿Cómo lleváis ya la falta de sueño? ¿Empezáis ya a notarla o aún de momento podéis dormir algo? Yo todavía duermo, pero cuando duermo sueño con el documental todo el tiempo. Es increíble, o sea, es un 24/7, pero vamos, yo feliz. O sea, mientras todo sea esto, yo encantada. Estamos súper ilusionados con el proyecto, la verdad. ¿Y tú, Alejandro? Sí, es una bonita vigilia, vamos, merece la pena. Sí. Perfecto. Bueno, antes de nada, y para nuestros y nuestras oyentes, contadnos qué es Cero y cómo ha surgido la idea de hacer este documental. Pues Cero es un documental que quiere aportar otro punto de vista sobre la lucha antiespecista. O sea, no queremos explicar el por qué ser antiespecista, por qué adoptar una forma de vida vegana. Lo que queremos es contar lo que hay después, una vez conoces toda la situación y una vez decides cambiar, qué va a pasar contigo, a qué caminos puedes tomar, si ser vegano es suficiente y si puedes ayudar de otras maneras, que sí, se puede ayudar de otras maneras. Y también queremos vamos a entrevistar a muchos perfiles de activistas y queremos hablar de la falta de comunión que hay para todos los tipos de activismos, o sea, cómo necesitamos estar más de la mano unos con otros y encaminarnos más a un discurso más, digamos, más fuerte o más general para todos. Sí, es algo que se empieza a traducir directamente de lo que se va a ver en la propia pieza, ¿no? El propio hecho de que muchos activistas, da igual de qué gremio o desde qué ángulo enfoquen su propio marco de trabajo, vemos que hay una causa común. Y si ya los vemos agrupados en el documental, ya se están formando esos lazos, ya ese grupo está naciendo y creo que es algo precioso. ¿Y os está resultando fácil o bueno, cómo os está resultando el contacto con estas personas que queréis que formen parte de vuestro documental? Pues la verdad que lo esperábamos mucho más difícil porque al final es gente que, joder, que tiene su vida, tiene sus pequeños huecos en el día a día, pero la gente se está cediendo, está adaptándose a lo que nosotros podamos hacer, porque dependemos mucho de material de la facultad. Nosotros somos un grupo de estudiantes, no tenemos prácticamente equipo de grabación o sitio donde grabar, y muchas veces nos pasa que dependemos de laboratorios y tal, y la gente, la verdad, que súper bien, nos abren las puertas de su casa, de su lugar de trabajo, de santuarios, de universidades, o sea, incluso gente que no es entrevistada, que simplemente lleva la organización de por ejemplo, una facultad, se vuelca y nos ayuda y nos facilita todo lo posible. Está siendo genial, la verdad. ¿Notáis algún tipo de nexo más allá, evidentemente, de lo fundamental que es la lucha por los derechos de los animales, pero percibís algún otro nexo entre, de momento, las personas que lleváis entrevistadas? Sí, creo que es más bien todos tenemos el espíritu de poder cambiar todos esos axiomas, ¿no? Esa idea preconcebida de un mundo que tiene unas reglas rígidas, basadas en ciertos modelos de consumo y ciertas ideologías, ¿no? Siempre hablamos, una pregunta que siempre veas acá delante de los cuestionarios es cómo está la lucha, el activismo antiespecista es interseccional con otras luchas, ¿no? Como la feminista o la anticapitalista o en ese orden. Siempre estamos viendo que todo lo que conocemos se puede cambiar para mejor y todos juntos de una manera organizada, desde cada disciplina que manejen, planes, no sé, hay una intención revolucionaria de alguna manera. ¿Y cómo está calando esto en vosotras y vosotros a nivel ya personal? Es decir, voy a apartarme un poquito del documental, luego lo retomamos, pero... Sí, como nosotros en el documental, que también hacemos cuestiones personales, así como coladillas. Pues mira, sinceramente, para mí está siendo de las mejores experiencias de mi vida. El poder conocer a toda esta gente, joder, somos jóvenes, tenemos 22 añitos, ¿no? Y el poder conocer a gente tan interesante, que lleva tantos años, que te enseña que hay muchísima esperanza, que puedes ayudar de muchas maneras. Y eso, nosotros defendemos mucho el sentimiento de comunidad, ¿no? De, como nos decía Estela Díaz el otro día en su entrevista, nos hablaba de la... de el individuo dentro de una comunidad aportando sus características y lo que puede aportar como persona que es única, ¿no? Y sentimos que estamos entrando un poquito en esa comunidad y es, joder, es un gusto, es increíble, la verdad. Sí, eso en el ámbito. Luego también, como esto nos está uniendo como profesionales también del medio, en plan, desde luego no podemos dejar de recordar la increíble labor que también hacen compañeros nuestros de clase y tal, que se están volcando también en cada uno de los rodajes, y eso es un desmadre la organización y volver otra vez y cada día están ahí, y es un placer desde luego. Claro, porque además, tú bien lo has dicho, es decir, sois muy jovencitas y jovencitos. La verdad es que eso para nosotras es una maravilla, ¿eh? Porque sois la nueva generación y necesitamos que cada vez seáis más. Pero, como también indicabas, el proyecto, ¿no? En este caso el documental, forma parte, si no me equivoco, de tu TFM. Sí, de mi TFG. TFG, grado. Yo todavía no he llegado al máster, amiga. Es mi trabajo fin de grado, pero vamos, o sea, yo quería hacer un documental, daba la casualidad de que tenía que hacer un trabajo fin de grado, y dije, pues mira, pues ya que voy a hacer el documental, pues tengo a Luis Del Tel, que es cineasta, que es mi tutor, y es experto en documental, y entonces él es el que me está guiando más en aspectos técnicos del documental, de montaje, de bibliografía para aprender a hacer un buen documental, porque queremos hacer un buen trabajo para poder darle difusión. Nosotros defendemos que te dediques a lo que te dediques a algo, puedes hacer por el animalismo, y esa es nuestra manera de hacer algo por el animalismo. Somos gente de audiovisuales y, joder, pues podemos hacer un documental y queremos que llegue a todos los sitios posibles y que se escuche. Claro, y precisamente por eso, pues, ¿cómo no sé, cómo se lo están tomando los profesores? Ya, evidentemente, no tu tutor, sino los demás profesores y profesoras que debéis de tener. ¿Notas que haya, no sé, algún tipo de complicidad o algún tipo de interés o no sé? No, la verdad que como... la facultad últimamente está un poco rara, no hemos contado con la ayuda de mucho profesor más allá de, por ejemplo, mi tutor, y estamos haciéndolo todo bastante por libre. Es que una vez terminas esta carrera parece que te das cuenta de que o empiezas a aprender y a dar tus propios pasos tú solo o no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, bueno, yo tuve el año pasado una profesora que me ayudó muchísimo porque empecé una investigación sobre la comunicación del activismo, Soledad Martínez, que bueno, es profesora de ética y es una persona que defiende mucho el antiespecismo y nos lo introdujo en clase, cosa que es genial. Yo muchas de las primeras nociones de antiespecismo que tuve fueron gracias a ella, y llega a 80 alumnos por clase, eso. O sea, hay profesores y profesores, que depende. Sí, no, de hecho, uno de nuestros primeros programas habíamos hablado con Chemalera precisamente como recalcando precisamente la importancia de la educación, ¿no? Y es fantástico oírte decirte, ¿no? Que precisamente fue una profesora, ¿no? La que te dio... Sí, sí. Por suerte existe esa gente cada vez más. Es increíble. Ya nos hubiera gustado a nosotras tenerla también, ¿verdad? Madre mía. La verdad es que sí. Pues bueno, importante también, como comentabais, la edad que teníais, es decir, que yo voy a hacer mucho hincapié en esto. ¿Cómo veis a gente de vuestra generación en el día a día? Compañeros de clase, gente que os cruzáis, con la que habláis. ¿Cómo les veis con este tema? Es decir, ¿realmente hay un interés? ¿Realmente hay una preocupación? Contadme. A ver, historia personal es bastante curioso, porque yo, por ejemplo, empecé la universidad y era vegetariana, me hice vegana en el primer año de carrera, hace 5 años, y nadie en mi grupo de amigos era vegetariano, ni vegano, ni nada. Y poquito a poco, yo nunca he sido de meter con calzador el tema. Si me preguntas, si surge, puedo hacer comentarios. Y la verdad que gente de esta generación sobre todo te pregunta con curiosidad. Y como otras luchas sociales han cogido mucho más tirón, como es el feminismo, por ejemplo, hilan, sencillamente solapan una con otra y se dan cuenta de que es una consecución. Y es mucho más abierta la gente de esta generación, la verdad. Yo creo que va a haber un cambio bastante grande de aquí a unos años, por suerte. ¿Y tú, Alejandro? La verdad es que esto iba a decir que es un caso bastante particular el de nuestra gente en clase, ¿no? Cómo se ha extendido de una manera tan sincera, tan, no sé, iba a hablar de que precisamente puede ser que como mecanismo social ha sido un puntazo, ¿no? Pero por otro lado, es muy diferente a cómo se pudo concebir a lo mejor en generaciones pasadas como más un acto de rebeldía, más que como algo que de verdad vemos como parte de una comunidad, que de verdad estamos haciendo efecto y que no es directamente un acto de oposición, sino un acto de comunión. O sea que en ese aspecto yo creo que gana todos los puntos posibles. Uh-huh. Y es rápido, sincero, efectivo y compartido, que es muy importante. Nosotros aquí también hablábamos en varias ocasiones a lo largo de los programas, que llevamos poquitos por los que llevamos, de la importancia que tiene el medio documental y sobre todo videodocumental, ¿no? Realmente cómo cambia a personas. De hecho, yo misma lo compartía la semana pasada, ¿no? Que como un documental como Berlines a mí me cambió de la noche a la mañana, y me consta que a muchas personas también le ha pasado lo mismo, ¿no? Y de hecho Rubén nos estaba hablando ahora de Blackfish, ¿no? Otro documental que además creo que a ti sí te ha calado también mucho, ¿verdad, Rubén? Hombre, es que si tienes algo que se mueve ahí dentro, yo creo que con Blackfish se va a mover. Claro, entonces ese poder, ¿no?, que tiene el documental. Me imagino que eso para vosotras y vosotros tiene que ser, ¿no?, como una losa bonita, pero al mismo tiempo también, ¿no?, como esa autoexigencia, ¿no?, porque trabajáis con un medio con mucho poder, ¿no? Sí, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, y tenemos que estar sobre todo muy concienciados. No te sirve en este formato, no te sirve, por ejemplo, entender el veganismo, saber lo que es y lanzarte a ello. Bueno, con empatía hacen un poco eso, pero lo utilizan como una herramienta. Uh-huh. Pero nosotros, por ejemplo, no podríamos hablar de activismo antiespecista si no llevásemos unos años metidos un poquito en el mundillo, porque es que no sabríamos por dónde empezar, sinceramente. Y es muy importante. Sobre todo es muy importante para esta generación que viene escuchar todo lo que ya se ha avanzado, todo lo que ya se ha teorizado, todo lo que ya. Porque todo ese discurso nosotros lo vamos a adoptar y lo vamos a moldear y tenemos mucha fuerza, me parece a mí. Y el documental Cero en concreto, queremos eso, queremos coger a gente de distintas generaciones. Tenemos activistas de muchísimas edades y gente incluso que no es activista, hablando de veganismo, y queremos que nos den su testimonio y nos den unos primeros pasos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues simplemente daros las gracias por habernos acompañado hoy aquí. Evidentemente, me imagino que cuando lo estrenéis vendréis aquí por la OSA, ¿no?, a contarnos ya la impresión. Bueno, si seguís con ánimos, porque... Sí. A ver, tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Y bueno, hemos empezado ahora, de hecho, una campaña de crowdfunding y vamos a pasarla por las redes sociales por si alguien, un eurito, no sé, sería muy agradecido, porque billetes, albergues, etcétera. Puf. Bueno, para todas nuestras oyentes y nuestros oyentes, os pueden seguir a través, ¿no?, de las redes sociales. Estáis ahí en Twitter, Instagram, Facebook. Instagram, y tenemos una página oficial también. Y ahora la campaña estará subida a la plataforma GoFundMe y estará en los enlaces correspondientes en las redes sociales. Vamos, que no hay pérdida. Perfecto. Pues nada, de verdad un placer, lo dicho. Igualmente. Que vaya de maravilla el documental y con ganas ya de verlo. Y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yes. ¿Recuerda ese agobiado conejo blanco que llegaba tarde a su cita y que hizo que Alicia viviera múltiples aventuras en el País de las Maravillas? ¿Y qué me decís de Cruz, esa tortuga surfera que ayudaba a Marlin a llegar al lugar donde se encuentra Nemo? Seguro que también recordáis a Remy, esa ratita que lo único que quería en la vida era ser chef, aunque nos la llevaremos a nuestro terreno y pensaremos que quería ser una chef vegana. Pues bien, con estos personajes de ficción seguro que hemos reído y llorado y sin duda habremos empatizado. ¿Pero por qué nos cuesta tanto seguir con esas emociones en el mundo real? Para hablarnos sobre ello, tenemos esta noche a Isabel de la asociación Rabbit Rescue de Spain. Muy buenas noches, Isabel, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Antes de nada, y para que conozcan nuestras y nuestros oyentes, cuéntanos qué es Rabbit Rescue. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Pues Rabbit Rescue es una entidad de protección animal que se dedica fundamentalmente a defender los derechos de las denominadas o más conocidas como mascotas exóticas. Uh-huh. O sea, todos aquellos animales que están en nuestros hogares y que no son perros ni gatos. Uh-huh. Además, también queríamos hablar con vosotras porque justo antes de darte pie a la entrada del programa, hablábamos de cómo nuestras emociones y sentimientos ante, por ejemplo, un conejo o una tortuga que vemos en una película, porque sabes que además, sobre todo en el tema de la animación, ¿no? Que sí. Son unos animales que bueno, pues que son muy, muy apropiados, ¿no? Para cierto tipo de filmografía. O también pues los leemos en los cuentos, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas. Y de repente, no sé, como que nuestra percepción cambia, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo principal De esa ruptura de empatía hacia este tipo de animales, de la realidad a la ficción, por decirlo así? Pues la percepción es que habitualmente se consideran a perros y gatos como animales más afines al ser humano, como más inteligentes. Uh-huh. y se consideran al resto de pequeños animales como más... desde un punto de vista como más tierno, generan más empatía, pero de una manera alejada de su realidad, porque son animales con forma de ser igual de compleja que pueda ser un perro o un gato, con unas necesidades muy concretas. Uh-huh. y que la gente los ve más como un peluche o como un animalito adorable que no necesita de muchas atenciones. Uh-huh. Cuando la realidad es completamente diferente. Claro, además, bueno, yo recuerdo y a mí me ha pasado y supongo que a ti y a muchas de las personas que nos están escuchando, ¿no? Cómo precisamente, si es verdad que está, que pues bueno, siempre tenemos perros y gatos pues mucho más cercanos a nosotros en nuestro día a día, pero cuando somos pequeñitas y pequeñitos casi siempre lo primero que solemos tener es o una tortuguita o una pequeña, bueno, ratita no, pero por lo general el hámster, ¿no? También, que es un animal. Claro, ¿cuál crees también? Bien, como siguiendo un poquito lo que hablábamos hace nada, ahora mismito, ¿por qué esa rotura tan fuerte? ¿Por qué de pequeñitos no realmente cuidamos este tipo de animales? Además, con una pasión a veces, ¿no?, que desborda y luego de repente nada. Pues porque la gente se piensa que como son pequeñitos, que abultan poco, que no hay que sacarles a pasear y cosas así, pues se piensan que son muy fáciles de atender y luego resulta que se dan de bruces con la realidad de que son animales pues que necesitan muchos cuidados, necesitan tiempo, necesitan espacio, que habitualmente lo más común es, no, es que quiero un hámster porque ocupa poco, o un conejo toy que estoy para que la jaula me quepa en la habitación. Entonces, yo creo que el gran problema de estos animales, o sea, su maldición, por así decirlo, es su tamaño. O sea, que la gente asocia el tamaño pequeño a que no necesitan nada. Y luego, cuando se dan cuenta de que sí, que necesitan atenciones y cuidados y dedicarles tiempo, pues la gente no está dispuesta a asumirlo. ¿Crees también que probablemente el cómo vemos en la sociedad a ciertos animales, como bien indicas, denominados exóticos, también hagan que se genere una repulsa hacia ellos, sea el caso de las ratas o incluso el de las serpientes? Sí, bueno, luego claro, depende del tipo de animal que sea, pues tiene sus estereotipos. Entonces, pues como la cultura popular asocia la serpiente a algo negativo, o las ratas que transmiten enfermedades y que son animales desagradables. Y entonces luego te das cuenta que no es así, que son los estereotipos que la sociedad les ha impuesto, totalmente alejados de su realidad. Ya. ¿Notáis que cada vez haya más gente que se acerque a vosotras, precisamente, pues bueno, preocupándose por este tipo de animales, queriendo precisamente adoptar a este tipo de animales y que formen parte de su vida? Pues afortunadamente, gracias a la labor de las asociaciones de protectoras de exóticos, pues que en España no somos muchas, pero bueno, trabajamos con bastante intensidad. Estamos logrando que cada vez llegue la información de la realidad de estos animales a más gente. Entonces, cuanto más se sabe de las situaciones de abandono y de maltrato de estos animales y que hay asociaciones que nos ocupamos de ellos y que los entregamos en adopción, pues sí que la gente va respondiendo a esta demanda de adopciones. Claro, porque precisamente ahora, como bien tú decías, ¿cómo os llegan este tipo de animales? Porque claro, resulta difícil, ¿no?, de entender resulta difícil entender que se explote ningún animal y menos que se maltrate. Pero claro, en el caso de pues una serpiente, que hablábamos, una tortuga, un conejo, ¿cómo os llegan este tipo de animales? ¿Por qué motivos os suelen llegar? Pues el tema del maltrato de estos animales es que es muy curioso, porque como son animales que no salen al exterior, están en las casas de la gente y no, pues un perro pues se le saca a pasear, tal, es como más visible. Pero estos animales, como la percepción de sus necesidades es simplemente que esté en la casa, pues se dan situaciones de negligencia, pues de mala alimentación, de que les crece, pues compran el conejito toy y resulta que no es toy y que crece y no les cabe en la jaula y ya se quieren deshacer del animal. Entonces hay mucha gente que nos escribe directamente diciendo que bueno, pues que ya no quieren hacerse cargo del animal que está bajo su responsabilidad. O luego ya los casos más dantescos de pues directamente abandonados en la calle, en contenedores de basura, en descampados, y además como son animales muy delicados, su esperanza de vida en la calle es de prácticamente horas o días. Por ejemplo, esta mañana nos levantábamos con la triste noticia de que nuestras compañeras de la madriguera habían ayudado en el rescate de un pequeño hámster que estaba pegadito a la rueda de un coche. Con este tiempo, con este frío, y el pobrecito pues falleció según le cogía a la persona que lo encontró, pues se le murió en las manos. O sea, es que es una crueldad extrema. Entiendo. Y además, ya no solo esto, sino que me imagino que estos pequeños animales, ¿no?, cuando los tenéis que llevar a un veterinario, ¿hasta qué punto también hay veterinarios especializados, ¿no?, en este tipo de animales? Claro, luego la otra parte del cuidado de estos animales es que los gastos veterinarios son muy elevados, porque la gente se piensa que no necesitan, a diferencia de un perro o un gato que estamos habituados a ver, pues que se le chipa, que se le vacuna, que se le hacen revisiones, la gente piensa que estos animales no necesitan atención veterinaria, y no solo la necesitan, sino que la necesitan con más frecuencia que un perro o un gato, y además tiene que ser un veterinario especialista en animales exóticos. Claro, y por no eso te mucho. Preguntaba, claro. Sí, y bueno, quería recordar algo que me pareció muy bonito el año pasado. Además, ahí nos conocimos tú y yo, ¿no? En Capital Animal se expusieron unas fotografías realizadas por Javier Gamonal, donde retrataba a alguno de los animales de la asociación acompañados de la Legión 501. Además, bueno, recuerdo que las fotografías eran muy potentes, ¿no? Eso además era como, ¿no?, los animalitos tan, ¿no?, como tan frágiles, ¿no? Justo junto a esos personajes, además con esos trajes, ¿no? Y que era increíble, además, que me contaste que se los hacían ellos, claro. ¿Qué repercusión ha tenido y sigue teniendo esta campaña que habéis hecho? Pues la verdad es que funcionó bastante bien porque nos ayudó a dar visibilidad a la realidad de estos animales. Uh-huh. Y afortunadamente, como bueno, pues es un tema, el tema de la saga de Star Wars, que está muy de moda, que uh-huh. se siguen sacando películas y tal, claro. Pues eso nos ayuda a nosotros a dar mucha visibilidad. La labor que hace la Legión 501 solidaria en todos los aspectos es fantástica, son muy buena gente. Te quería preguntar, ¿vais a hacer alguna exposición o alguna actividad con ellos justo ahora, que además creo que van a estrenar ahora en breves también la nueva película? ¿Vais a aprovechar para daros a conocer? Sí, queríamos volver a hacer una exposición con las fotografías, pero bueno, de momento no tenemos nada cerrado. Bueno, pues desde aquí... Estamos pendientes de encontrar local, si alguien nos cede un local. Claro, hacemos llamamiento, sí. Por favor, hacemos llamamiento, que realmente las fotos están, bueno, tremendamente bien. Es decir, es como Javier ahí ha hecho un fantástico trabajo, sí. Y la Legión y vosotras, vamos, que sí que hacemos llamamiento, por favor, que esas fotos se tienen que ver. Sí. Pues nada, Isabel, de verdad, no te quiero robar más tiempo. Darte las gracias por acompañarnos esta noche y por estar al lado de esos animales que menos mal que os tienen a vosotros y a vosotras. Vale. Muchísimas gracias a vosotros, porque sin toda la gente que nos ayuda a dar a conocer nuestra labor, seguiríamos pues en la oscuridad. Y al final el rescatar animales es un trabajo de todos. Claro, pues nada, vamos a dar luz, sigamos dando luz a esos pequeños animales que nos necesitan a todas y a todos, y invitamos a nuestros y nuestras oyentes a que se pasen por vuestra página de Rabbit Rescue. Isabel, un abrazo enorme. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ruth, un abrazo. Chao. Buenas noches. Thank you. Qué bello sería poder vivir en un mundo en el que todas y todos nos respetáramos, ¿verdad? Un mundo en que los humanos no infringiéramos ningún sufrimiento a los animales y que cuidaran el espacio en el que vivimos. Sería increíblemente bonito, ¿a que sí? Pero sé que muchas y muchos de vosotros veis en esto una utopía, y en verdad que lo es, pero eso no debe de quitarnos fuerzas ni energías en intentar mejorar todo aquello que nos rodea y buscar esa utopía por el bien de todos y todas. Esperamos que disfrutéis del programa de hoy y Alex Gabás en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos en esta fría noche otoñal. Y como siempre, os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.